Inicia bloque de Radio La Zarzamora. Entrevista a la compañera prisionera anarquista Mónica Caballero. Semana de agitación en solidaridad con Mónica Caballero Sepúlveda. Saludamos a la compañera anarquista Mónica Caballero, quien accedió a responder estas preguntas para conocer el contexto actual de su realidad carcelaria. Desde acá le enviamos un gran abrazo lleno de fuerza y amor refractario. Hasta tenerte en la calle, compañera. En esta semana de agitación por su salida a la calle, hemos querido hacer presentes las palabras de la compañera Mónica Caballero y junto a otras compañeras afines desarrollamos la entrevista que compartimos a continuación. La cárcel, libertad condicional y situación actual. Sabemos que Gendarmería sigue sin aceptar tus postulaciones a la libertad condicional, ignorando que cumples todos los requisitos. ¿Podrías profundizar en ello y también contarnos cuál es tu situación carcelaria actual? Sobre el asunto de la libertad condicional, les explico de qué trata. La libertad condicional es un beneficio que otorga una comisión de la Corte de Apelaciones. Esta consta de una forma distinta de cumplir la condena fuera de la prisión, en donde se está en la calle, pero sometida a un control permanente de gendarmería. Los requisitos para que concedan la libertad condicional son de tipo objetivos y subjetivos. Los requisitos objetivos constan en tener el tiempo mínimo de condena cumplido. Esto varía según el delito. En mi caso es tener cumplida la mitad de la pena, lo que yo ya tengo. 2. Mantener muy buena conducta en los 4 últimos bimestres, es decir, 8 meses previos a la postulación. En estos momentos cuento con más de 10 bimestres de muy buena conducta. El requisito subjetivo. Este requisito consiste en poseer un informe favorable emanado por el personal del área técnica de gendarmería. Este es el requisito en el cual se ha basado la negativa de la concesión del beneficio. Les explico. El informe que realizan los especialistas se enfoca en una entrevista en la cual se trata de medir el riesgo de reincidencia, lo cual se observa en base a falencias que pudiesen tener en las áreas de apoyo familiar, empleo, laborabilidad, uso de tiempo libre, identificación de pares y compromiso delictual. Una vez encontradas las áreas en las cuales hay factores de riesgo de reincidir, se elabora un plan de intervención, el cual pretende la reinserción social. Según lo planteado por el informe y la Comisión de Revisión de la Libertad Condicional, se me negó el beneficio porque cuento con una actitud procriminal, un compromiso delictual y de reincidencia en nivel medio. Esta situación se desprende de la lógica en la que si los factores que me llevaron a delinquir no han cambiado significativamente, se da por hecho de que puedo volver a cometer algún crimen. En lo particular, si lo que me llevó a delinquir fueron mis ideas, mientras no las cambie y no me arrepienta, es muy probable que no me den nunca el beneficio. En ese sentido, se me mantendría en prisión más por lo que pienso que por otros factores. No es ningún secreto que soy anarquista y trato de actuar en concordancia con ello. Sé los costos que trae y ha traído mi posicionamiento. Aún así, teniendo en cuenta todos estos factores, daré la pelea dentro del escenario legal y exigiré que cumplan sus propias reglas, ya que dentro de sus propias normas se plantea que lo sancionable son los actos, no las ideas. Si se mantiene la negativa en el otorgamiento del beneficio en base a estos argumentos, se estaría aplicando, o más bien, desenmascarando un tratamiento de enemigo. Situación carcelaria. Me encuentro en la misma condición hace algunos años. Llevo ya unos 2 en el CPF de Santiago en un módulo de segregación en donde hay unas 15 a 20 presas. Llevo unos años estudiando vía online. Ya pasé a mi 5º año y último. Si todo sale bien, el próximo año debiera dar inicio a la práctica profesional. Todo este asunto de los estudios universitarios es muy importante, no solo a nivel personal, sino que además para cualquier prese que quiera estudiar una carrera universitaria que no sea práctica. Generalmente, Gendarmería dice que no se puede acceder a estudios superiores, y a quienes quieren hacerlo les ponen un montón de obstáculos. Pero en lo concreto, si yo pude, cualquiera podría intentarlo. Es difícil, pero no imposible. Esta es más o menos mi situación carcelaria actual, pero no sé si el nuevo gobierno ha pensado en algo distinto. Por ahora no me queda nada más que estar preparada a cualquier movimiento que puedan hacer los aparatos represores del poder. Agudización e internacionalización de los métodos de aislamiento carcelario. Hace algunos años estamos presenciando una agudización e incluso una internacionalización de los métodos de aislamiento carcelario. ¿Qué opinas de aquello y cómo has visto desde la prisión esta última etapa? En los años que estuve presa en España, me mantuvieron en módulos de aislamiento de primer grado, además de la clasificación del FIES, Fichero Interno de Especial Seguimiento, lo cual era muy distinto a los que había conocido en Chile, para el primer caso bombas. En la península ibérica conocí un exhaustivo control y castigo penitenciario, y siempre creí que no pasaría muchos años para que algo similar se instaurara en Chile. Por suerte me equivoqué, y aún no han cambiado radicalmente el modelo penitenciario, pero todo apunta a que eso sería muy distinto y cambiará. Hay muchas teorías de lo que vendrá dentro del régimen penitenciario en este gobierno de derecha. Yo no me espero nada bueno, es más, me espero lo peor, y eso se llama 41 bis o modelo italiano. En el interior de la prisión se miran con mucho miedo los posibles cambios, al menos dentro de mis limitadas comunicaciones con la población penal femenina, se espera lo peor. A matar a otro. Si no eran los mismos, no importa, porque es la misma institución asesina. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza, la iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Sin embargo, ellos tomaron las armas y empezaron a matar. We'll be right back. En estos momentos tenemos a varias compañeras en prisión alrededor del mundo. Compañeras como Paula Roupa, Mariana, Daniel Klett, entre otras, en estos momentos se enfrentan al secuestro carcelario que se ensaña con castigos ejemplares a quienes atacan desde la vereda ácrata y antiautoritaria. En Grecia, la compañera Mariana se encuentra aún en recuperación, con todo lo que esto implica en prisión, y también el haber vivido un accidente de tal magnitud junto al compañero Tsimitiris. Vemos nuevamente cómo compañeras heridas deben enfrentar el encierro con gran presión mediática y represiva, sin atención médica adecuada y con todas las restricciones que impiden a cualquier ser vivo recuperarse. ¿Qué piensas sobre su situación? De a poquito he podido enterarme de la situación de las compañeras recluidas en otros lugares, sobre todo de Mariana. Al conocer su caso, inevitablemente recordé el ingreso a prisión de Luciano Pietronello. Cuando Luciano entró a la cárcel, estaba aún muy mal herido del accidente que casi le costó la vida, pero con una fuerza interna increíble. Él logró mantenerse firme y defenderse de agresiones de carceleros y presos. Admiré mucho la resiliencia del compañero. Bueno, aún lo admiro, aunque ya no esté. El ingreso a una cárcel consigue que te sientas realmente vulnerable. En mi caso, llegué a sentir que mi cuerpo no me pertenecía y que podían hacer cualquier cosa con él. Ese sentimiento lo opaqué afirmándome de ideas y manteniéndome fuerte, tanto física como emocionalmente, situación que quizá hubiese sido muy distinta si no me hubiese encontrado sana o si estuviese herida. En ese escenario, la solidaridad es vital, ya que, si algún compañero está en prisión, está viviendo con una condición que lo hace más vulnerable o que corre más peligro al estar en las entrañas de los poderosos, nunca puedes estar o sentirte soli. Si bien en más de una ocasión he dicho que sin la solidaridad no podemos hacer mucho, para quienes se encuentran heridos o enfermes, puede ser algo de vida o muerte. El patriarcado. La dominación patriarcal y sus expresiones cotidianas han sido abordadas en distintos escritos tuyos. Uno reciente y muy significativo fue el que enviaste haciéndote parte de la instancia conmemorativa del 8 de marzo anarquista anticarcelario, en que nos compartiste tu mirada y experiencia en relación a la existencia del patriarcado visto desde dentro de la cárcel. Quisiéramos saber cómo observas y vives el alcance histórico de la lucha antipatriarcal como parte fundamental de la lucha anárquica en este territorio, antes de tu entrada en la prisión y ahora que estás en ella. En relación a la lucha antipatriarcal, no sé si puedo decir que hemos avanzado, pero sí puedo decir que dentro de los espacios antiautoritarios, al menos de los que tengo más afinidad, se han marcado posicionamientos claros en que dentro de las múltiples cadenas que tenemos que romper está el sistema heteropatriarcal. Pero no por ello creo que entre nosotros no reproduzcamos actitudes machistas, misóginas, transfóbicas, etc. O sea, lo que pretendo decir es que sí se han desarrollado y agudizado los distintos enfoques y prácticas de lo que entendemos como lucha antipatriarcal, pero queda mucho por hacer. Sobre este asunto, a nivel de mis vivencias, ha pasado por diversos procesos, de los cuales intento ir aprendiendo y depurando. Antes de mi ingreso a la prisión, tuve altos y bajos con individualidades y colectivos feministas, anarcofeministas. En algún momento, tuve enfrentamientos con personas que comprendían el feminismo como una especie de odio a los hombres, entendiendo que cualquier macho es un potencial agresor, en una suerte de determinación biológica. En otras ocasiones, tuve el placer de coordinarme con otras personas que ven al feminismo o lucha antipatriarcal partiendo desde la base que el género es una construcción social, la cual es preciso abolir, y que como personas que nos identificamos con el género femenino, vivimos una violencia patriarcal distinta que los hombres. Dentro de la prisión, la violencia que han vivido las mujeres se nota en todas partes, en sus conductas, historias de vida, etc. Dentro de la cárcel también se vive mucha violencia patriarcal. Es difícil hacer frente a esta situación, ya que hay una normalización de la violencia a nivel doméstico e institucional. Por mi parte, dentro de los pequeños espacios de autonomía que da la cárcel, he hecho pequeñas charlas sobre violencia de género. En general, las presas acogieron súper bien la instancia. Al relacionarme con mujeres de otras realidades, me he dado cuenta que es realmente crucial visibilizar y enfrentar al machismo. El antiespecismo. Sabemos que eres vegana y te posicionas contra la autoridad humana que oprime a otras especies. En relación a este tema, cuéntanos un poco sobre tus decisiones políticas de dejar de comer carne y solidarizarte con otras especies, independientemente de tu contexto. Sabemos de tu amistad con el gato Mantequilla y otras acciones de cuidado y apoyo que has sostenido estando en prisión. ¿Nos puedes contar más sobre esto? Para mí el antiespecismo es una consecuencia lógica de ser antiautoritaria, y entiendo que esto va más allá de una dieta alimentaria. Si mantengo una dieta vegana es porque soy inmensamente afortunada de que tengo un hermoso grupo de compañeros que me otorgan los alimentos necesarios. Por lo que, si dentro de la cárcel algún compañero no puede mantener una alimentación, al menos sin productos cárnicos, sea porque no cuenta con una red solidaria, o sea porque el régimen penitenciario no se lo permite, nunca me permitiría cuestionarle. No fue fácil conseguir que se me valide mi posición de mantener la alimentación vegana. Dentro de las autoridades del penal se consiguió gracias a la persistencia tanto de mis compañeros como la mía. Y en mi caso, ya llevo más de 20 años sin consumir productos cárnicos. Me hace mucha gracia que me mencionen a Mantequilla. Mi amigo ya es famoso. Del gato les puedo contar que es uno de los seres más caneros que he conocido. Me ha costado mucho ganarme su confianza, ya que ha vivido mucho maltrato de parte de algunas presas. Esta cárcel es algo atípica. Tiene una estructura muy antigua con edificaciones dispersas en todo el recinto, lo que ha dado las condiciones para que vivan animales como gatis, ratones y distintos tipos de aves e insectos. Esto viene acompañado de conflictos en el compartir el espacio con humanas presas y carceleras. Como en todos los lugares y donde hay humanos, estos tratan de someter y dominar a otras especies, y aquí no hay nada muy distinto. Pero de a poquito en la cotidianidad se ha logrado mantener una especie de equilibrio. Es difícil y genera muchos conflictos entre las presas. Creo que el momento clave para darle una vuelta y conseguir algo más de empatía de parte de las presas fue una ocasión que traje un pichón de paloma. En el módulo, casi todas terminaron queriendo a la palomita, salvo Mantequilla. Redes anticarcelarias. ¿Cómo piensas que debieran proyectarse las redes anticarcelarias para generar un apoyo concreto hacia las compas en prisión? El mantenimiento de redes anticarcelarias a mediano y largo plazo es y ha sido un gran problema para quienes estamos dentro como fuera de la cárcel. Con los años he podido vislumbrar que para les preses que tenemos largas condenas, me conflictúa plantearlo en estos términos ya que comparar mis 12 años de prisión con 86 de mi coimputado me parece súper desproporcionado. Nuestras redes solidarias viven un desgaste tanto a nivel económico como emocional. Y entiendo que eso se produce porque ciertas responsabilidades y tareas recaen en las mismas personas durante mucho tiempo, y éstas no reciben el apoyo necesario. Esta clase de situaciones se pueden dar por muchísimos factores, entre los cuales creo que el que más peso tiene es la falta de compromiso y de responsabilidad de parte de las personas que ven el enfrentamiento contra el sistema capitalista, dominación, como una moda pasajera o un pasatiempo de juventud. Semana de Agitación en solidaridad con Mónica Caballero Sepúlveda. Semana de Agitación por la compañera prisionera anarquista Mónica Caballero, del 23 al 29 de marzo del 2026. A propagar la solidaridad y acción por la libertad de Mónica. Dentro de las próximas semanas, una comisión de jueces de la Corte de Apelaciones revisará por segunda vez la posibilidad de otorgar la libertad condicional a la compañera Mónica Caballero Sepúlveda. Esta resolución se efectuará de manera automática a cualquier prese condenada que cumpla los requisitos estipulados en la ley, específicamente el de L321. La compañera, en la primera revisión de la libertad condicional que se realizó en noviembre del 2025, cumplía de sobremanera con cada uno de los requisitos solicitados, quedando únicamente argumentos subjetivos para mantener la negativa al otorgamiento del beneficio de la libertad. Estos argumentos subjetivos se sientan en la postura de que la compañera nunca ha ocultado su posición antiautoritaria. Este posicionamiento, en palabras de quienes sostienen este sistema, es, entre comillas, una actitud procriminal, que siempre será peligrosa. La negativa al otorgamiento del beneficio no fue una sorpresa para la compañera, ya que existía certeza de que los poderosos son capaces de transgredir una y mil veces sus propias normas en pos de perpetuar el castigo a sus enemigos. Es por eso que hacemos un llamado a agitar, difundir y solidarizar con Mónica Caballero, especialmente dentro de la semana de agitación desde el lunes 23 hasta el domingo 29 de marzo de este 2026, a exigir la libertad inmediata de la prisionera anarquista. Algunas actividades. Lunes y martes 24, pegatina. Jueves 26, meeting a las afueras del CPF San Joaquín, 17 horas. Viernes 27, foro, Espacio Fénix, 18 horas. Sábado 28, cadenazo radial de radios libres y anarquistas. Domingo 29, Día de la Juventud Combatiente, acciones y movilizaciones en todos los territorios. Cadenazo radial en solidaridad con Mónica Caballero. Este 28 de marzo, desde las 12 horas, horario Chile, las radios libres y anarquistas realizarán un cadenazo radial, sumándose a la semana de agitación por Mónica. Para escucharlo, ingresa a las páginas de cualquier radio enlazada. Programa Invasao Sonora de la Terra contra O Capital, Porto Alegre. Axolote Radio, México. Radio Tropiezo, México. Negras Tormentas Radio, México. Radio La Zarzamora, Gualmapu. Radio Última Frecuencia, Chile. Radio Blackout, Italia. Archivo, año 2023. Informativo para los medios libres sobre la última semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. El tribunal dictó el veredicto contra los compañeros Mónica y Francisco, tras 4 meses de juicio. La compañera Mónica Caballero fue condenada como cómplice de 2 delitos de colocación de artefacto explosivo en Tánica. En el caso de Mónica Caballero, se modificó su grado de autora a cómplice, además de rechazar algunas agravantes que proponían los perseguidores. Trataré de ser bastante breve, ya que había decidido no tener que hablar en esta instancia, pero creo que es necesario tener que aclarar una serie de asuntos bastante puntuales con respecto a mí y algunos dichos de parte principalmente del fiscal. Bueno, decidí dar estas últimas palabras en este juicio, que pretende ser un ejemplo punible, porque no puedo dejar pasar la oportunidad para defender y aclarar una serie de asuntos relacionados con las ideas y prácticas las cuales he defendido y promulgado prácticamente en los últimos 20 años de mi vida. El señor fiscal le preguntó a mi coimputado si yo era anarquista, y sí, soy anarquista. Cuando me refiero al anarquismo, entiendo el conjunto de ideas y prácticas que en base a los principios como el apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión, construyen las condiciones para que todos y todas nos desarrollamos de forma integral. Pero a su vez, estas mismas condiciones apunten

that's equally valuable. Yes. Estás escuchando Cadenazo Radial en solidaridad con la compañera anarquista Mónica Caballero. Invasao Sonora, Ajolote Radio, Radio Tropiezo, Negras Tormentas Radio, Radio La Zarzamora, Radio Última Frecuencia, Radio La Causa. Escucha en cualquiera de las radios enlazadas.